fantástica, lo máximo. Hazle caso a tu yo interno. Cámbiate, plántate a Radio Fan. Radio Fan. Rock en español. Rock en español. Lo máximo.